cantar un gol, a entregarle al fútbol todo mi amor, con mi camiseta en el corazón. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos estaremos matando? La cancha tiene sangre en la tierra y el que se muere es nuestro fútbol. Paz, paz, paz en la tribuna, la paz. Ya, ya, ya, la violencia no más. La tribuna es la que canta, viva el fútbol con pasión. Un mensaje de la Copa Mustang.